estoy con mi amado. Le voy a decir tu voz. No importa quién soy, no importa qué tengo, no importa quién mira, quiero danzar con mi amado. Queremos alegrarte, amado. Ven a danzar conmigo.